Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. En La Voladora Radio 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumorg Games. Voladora Radio. Bien, pues buenas tardes mis compañeros gamers, un milagroso estar aquí nuevamente, ¿verdad? Porque casi me eché 2 semanas de vacaciones, pero bueno, fueron así que vacaciones forzadas. En este programa número 22 de Gumor Games, este 11 de febrero del presente año, 2013, pues tenemos un programa dedicado al compositor Robin Berland, un compositor realmente con una trayectoria impresionante, ya que pues este músico pues trabajó para varios videojuegos, entre también lo que trabajó para cine y televisión, pero aquí pues se habla de los temas de los videojuegos en la música. Y pues su trabajo pues es algo extensa, pero más que nada sí, con juegos que realmente son populares dentro de los gamers, dentro del mundo de los videojuegos. Entre estos juegos está el Killer Instinct, Golden Knights, Quest for Gemini, Conquer, Star Fox, Adventures, Banjo Pilot y bueno, los juegos más recientes como Cameo Elements o Power del Xbox 360, perdón, y Viva Piñata y entre otros como Banjo-Kazooie, ¿no? Que estos juegos, estos del Conquer y Banjo, incluso Killer Instinct, bueno, fueron juegos que salieron para Nintendo y después se pasaron para el Microsoft del Xbox 360. El Killer Instinct todavía no salió nueva versión, pero bueno, aquí tenemos este dato de que pues este compositor pues pues sí tiene gran trayectoria dentro de la música de los videojuegos, Robin Berland, un músico inglés muy importante dentro del género. Y pues hoy te toca, lunes 11 de febrero les toca pues esta mención a este gran compositor. Antes de pasar a las rolas y a lo siguiente, quiero comentarles que pues desgraciadamente también dentro de la música, dentro de este rollo de la música, pues tenemos también a veces hasta malas noticias, así como buenas malas, ¿no? Entre las malas noticias es que falleció este compositor Norman Corbell, compositor canadiense, que trabajó para pues, unos jueguitos de aquí del mundo. Entre ellos estaba Fahrenheit, no sé si han jugado, es un juego que tenía algo de suspenso, era como un juego entre, como que mezclaba la cinematografía y luego así que cosas así elementales del videojuego. Pues este compositor de 56 años pues realmente no era tan ya viejito, ya todavía estaba joven, en caso de una enfermedad como es del cáncer, pues falleció el pasado 26 de enero de este presente año. Pues así que no sé cómo decirlo, pero pues así que pues es una gran pérdida para ¿cómo se dice? Esta rama, ya que ahorita pues la industria de videojuegos dentro de la música pues es nuevo, no tiene tantos años todavía la industria de los videojuegos en la música, así que es uno de los primeros compositores que pues se pierden, ¿no? Pues por esta enfermedad tan desastrosa, pero bueno, seguimos con el show. Pues vamos a una vez al kit de rolas, compañera. Yo soy, antes que nada, yo soy Didier Sánchez, ya saben que siempre se me pasan los nombres. Yo soy Didi Sánchez, alias Gumor, mi compañera Rocío Castillo, Agente Dark. Pues que Agente Dark, pasamos una vez a las rolas. Sí, pues vámonos con el primer bloque de rolas, y en este caso con Donkey Kong Country. Vamos a ver. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 6:47. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico: cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno, hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumar Games. Ahí estamos. Gay. Pues empezamos, bueno, ya empezamos, ¿verdad? Ay, estas noticias que nos acaban de informar, pero bueno, nos caen como agua fría, ¿no, compañera? Híjole. Bueno, después platicamos de eso. Pues cómo ven los temas, chicos, de Robin Berland, de los juegos con Donkey Kong Country, uno de los juegos más importantes que él hace su participación dentro del género de los videojuegos. Y bueno, se oye la calidad, la sencillez del músico, pero también la calidad interpretativa. Pero en este caso, pues los intérpretes, así que no son más que otros músicos que hicieron su cover, ¿no? Como siempre lo hemos mencionado aquí. En este caso, el artista que aquí le puso la interpretación a que se llamó nuestro track número, ¿qué? El primer track es el Spanish Justed Jungle Skills. Y hay otro que es Donkey Kong Country Ambience Gemini de Backfield. Bueno, este es el artista que hizo su covercito para este gran compositor dentro del género en el Donkey Kong Country. A continuación, pues vamos a ir a una sección de Zelda para ver qué nos tiene nuestra compañera sobre el compositor. Vámonos de una vez a esta sección. Hola, soy Zelda y estás en Gummer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. Robin Berland es uno de los compositores de música para videojuegos más importante en el mundo gamer. También conocido como The Bean, nació en Inglaterra un 27 de agosto de 1968. Ha trabajado para la empresa Rareware y Microsoft. Antes de unirse a Rareware, Berland compuso música para la televisión y el cine. Su trabajo más importante se encuentra en las composiciones hechas para Donkey Kong Country para la NES, en colaboración con Evelyn Fisher y David Wise. Ha realizado la música The Killer Instinct, Killer Instinct 2 para Arcade, para la Nintendo 64, Killer Instinct Gold, GoldenEye 007, Jet Force Gemini, Conker's Bad Fur Day. Para el Game Boy Color, Conker's Pocket Tales, para Game Boy Advance, Saber Wolf, It's Mr. Pants y Banjo Pilot. Para la Xbox 360 ha hecho las melodías de los juegos Cameo Elements of Power en colaboración con Steve Burke, Viva Piñata y Banjo Kazooie, Nuts and Bolts junto con Greg Gearhop, Kinect Sports en conjunto con Dave Kleinig, Kinect Sports Season 2, Fable Heroes y Kinect Play Fit. En 2001, Berland fue nominado y ganador en los premios de la British Academy of Film and Television Arts por la composición musical del juego Conker's Bad Fur Day. Reportó para Gummer Games, Zelda. ...97.3... La Voladora Radio. Bien, pues ahí tienen la sección de las aventuras de Zelda con Andrea Arellanes, que es la encargada de esta sección. Ya nos informa quién es Robin Berlan, el compositor inglés, de dónde viene, a dónde va y pues sus trabajos, ¿no?, que está haciendo y los que ya hizo. En este bloque pues vamos a tocar música de obvio de Robin Berlan, pero de este siguiente juego, déjame checarlo bien. Es de Jeff Ford Geminis. Este juego que salió para 64, ¿no? Un super juegazo. Así que vamos a tocar un par de temas, ¿no, compañera? ¿Sí? De este juego de Jet for Geminis para 64, no sé si se acuerdan de estos hermanos y un perrito que se llamaba Bella Junior y el otro, no me acuerdo el perrito cómo se llamaba, pero el chiste es de que era un juego súper entretenido, ya que tenías que invadir varios mundos para rescatar a unos que parecían Ewoks. Pero entre eso, pues así que las misiones eran entretenidas y sobre todo por la música, que era una gran ambientación, y sobre todo los escenarios pues lo enriquecían mucho más, ¿no? Pues vámonos con un par de temas para este juego de Jet for Geminis de Robin Berlant. La Voladora Radio. Vaya, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7 y un minuto. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bien, pues ya regresamos. Los temas que escuchamos fueron la de título del juego de GeForce Geminis. O sea, se llama tema, main tema. Y Water Green, un tema súper... Pero, bueno, a mí me encanta ese tema, ya que creo que lo que Robin Berland, su especialidad es componerle al mar, porque ese tema es así, que trata de un mundo donde ahí está lleno y sumergido sobre agua, ¿no? Y pues pues así como y Donkey Kong Country también con un tema del agua, pues como que esas atmósferas le quedan súper chéveres, ¿no? Bueno, pues aquí tengo un anuncio que darles. CompuMás, todo para tu computadora. Chicos, por si quieren así tener un disco duro o algo para su tarjeta de gráficas, para tenerlas para esto, lo que estamos hablando, videojuegos, pues esto también queda perfecto, ¿no? Pues aquí nos dice que tienen su nueva dirección en Fray Martín de Valencia, número 61, local número 2. Tenemos los teléfonos del 01-597-978-9797. También tienen un email, el CompuMás amecameca@hotmail.com. Estos chicos de CompuMás, que tienen todo acerca de accesorios para la computadora, ya saben, esto de las computadoras que hoy en día son las que se usan pues para todo, ¿no? Ya sean para ¿cómo se llama? Para sus trabajos escolares, todo eso, pues tienen que tener su máquina bien actualizada, pues estos compañeros de CompuMás pueden ayudarlos, asesorarlos para lo que requieran, ¿no? Y otra cosa también, chicos, tenemos un evento de Bosque Esmeralda Presenta Rock and Love 2013, donde se van a presentar estos grupos que se llaman Los Dynamo, Los Def Caballeros, Cadáver Exquisito y DJ Amaro. Esto va a ser en Bosque Esmeralda, en Abasolo sin número, en Amecameca, Estado de México, sábado 16 de febrero, va a ser a las 20 horas. Y bueno, va a estar muy chévere, ¿no? Va a estar chévere. Tenemos pases dobles para que nos llamen y pues digan: estoy echando la voladora radio en Goomer Games, quiero mis pases para este gran evento. Chicos, tenemos pases dobles para la tocada, ¿eh? Así que no digan que no dije, porque ya estamos cerca del evento. Y bueno, pues en este bloque de rolas que vamos a escuchar a continuación, pertenecen a este juego de espías, una competencia de nuestra gente Dark, pero en este caso se llama Golden Knights 007. Este juego, que como que era la parodia del agente 009, ¿no? Así se llamaba este compañero, el espía ese, el agente 009, el superagente. 007 también era. Había otro, ¿no? 009. Bueno, quién sabe. Pero había un 009. El de Misión Imposible, ¿quién era? Ay, bueno, ahorita vemos, ahorita checamos. Pero el chiste es de que aquí, pues este juego de Golden Axe, de hecho de la misma empresa de Rare, saca este juego. Y era como que antes salió este juego y después salió Perfect Dark, que pues, aquí es nuestra compañera, pues es donde es la protagonista. En este caso, vamos a escuchar el Golden Axe 007, donde aquí Robin Berland interviene en la música, ¿no? Pues vámonos a este bloque de rolas de Golden Axe de Robin Berland. La Voladora Radio. Thank you.

Hubo un día en el que los hombres pelearon por primera vez y la serpiente desapareció. Entonces hubo sequía en la tierra. Hubo otro día en el que los hombres dejaron de pelear y la serpiente volvió a aparecer. Se acabó la sequía, volvió a florecer todo. Del corazón de la tierra salieron frutos y del corazón de los hombres brotaron cantos. Pero todavía hubo otro día en el que los hombres armaron una discusión grande que terminó en pelea. Esa pelea duró años y años. Fue entonces cuando la serpiente desapareció para siempre. Cuenta la leyenda que no desapareció, sino que se fue a vivir al fondo de la tierra y que ahí sigue, pero de vez en cuando sale y se asoma. Al mover su cuerpo sacude la tierra, abre grietas y asoma la cabeza. Como ve que los hombres siguen en su pelea, ella se va. Ella regresa al fondo de la tierra. Ella hace temblar. Ella desaparece. Leyenda de los temblores. Versión Antonio Ramírez Granado. ...97.3... de la frecuencia modulada, la voladora radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumer Games. Bien, pues ya regresamos con el programa Gumer Games, chicos. Los primeros temas, bueno, los que escuchamos, fue el título del tema de GoldenEye 007, el otro tema se llamó Surraya Installation, y otro que se llama Surraya Installation por la noche, ¿no? Ambos del juego GoldenEye de Robin Berland, la música, y bueno, escuchamos la versión original del juego, ¿no? La versión no arreglada, no interpretada por otros músicos, sino del original, del audio original del juego, ¿no? Bueno, les sigo recordando sobre los pases para el gran toquín del Rock and Love, que se va a hacer este 16 de febrero, chicos. Así que no olviden llamarnos para que les regalemos sus pases dobles. Aquí al 597-97-852-52. Otras cosas, chicos, quiero mencionarles, bueno, más bien quiero mandar un saludo a Risto Hoy y a toda la bandota de Tamaulipas. Un saludo que nos están echando por allá, a mi carnal Risto. Y ya nos comentó el Chale, es un fan del programa, que dice que era el Superagente 86, pues ese también es una parodia, ¿no? Pero es lo que estamos hablando aquí, mi compañera Agente Dark. Pero bueno, gracias Chales por ese dato, ese comentario. Las rolas que vamos a escuchar a continuación ahora pertenecen a este gran juego de peleas, el Killer Instinct. ¿Quién no ha jugado este gran juego? Donde la especialidad del juego era los combos y hacer una especie de movimientos así medio locotrones, ¿no? Pues entonces los temas que vamos a escuchar a continuación de este juego se llaman el tema de Instinct, de Robin Berland también, Maya, ese es Maya, no es Mara. Nos ibas a mandar un saludo a mi compañera, cuando quieras que estés, Mara, un saludo. Bueno, vamos a escuchar entonces este par de temas para que oigan la versatilidad de este compositor y otra de las cosas, cualidades de que también le mete un poco al metal, ¿no? Vámonos, compañero. Música

te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. ...97.3 FM... La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Perdón, ahí está, bien. Ya regresamos, chicos. Los temas que escuchamos fueron de Instinct y de Maya, ¿no? Ah, perdón, sí. Es que ando aquí con confusiones. Pues este del de superjugazo del Killer Instinct, ¿no? Como les estaba mencionando, este juego de peleas que revolucionó en su en la historia del mundo de los videojuegos, sobre todo del género de peleas, por la cuestión de los combos y esas ondas, ¿no? La competencia también para el Street Fighter, pero bueno, no hubo tal competencia para este juego del Street Fighter, porque ya saben ustedes que Street Fighter es el Street Fighter, pero tenía lo suyo el Killer Instinct, ¿no? ¿En qué nos quedamos? Bien, vamos a pasar a ¿cómo se llama? Al siguiente juego de Robin Berland, que participó con este que se llama Conquer Bad Fur Day, en la cual que es un juego pues súper vamos, no quiero mencionar unas palabras aquí porque son de como que es un, como es un juego de cómo se llama, de cómo se puede llamar, de humor negro, pero que la música realmente tiene un gran impacto. Entre ellas vamos a escuchar una que se llama Pool Line, a ver, y otra que se llama Hates y Surf's Punk, ¿no? Bueno, el orden va a ser primero con Hates, el otro se llama Pool Line y otro se llama Surf Punk, ¿no? Bueno, el segundo tema, pues no sé cómo les vaya a caer, chicos, espero no los agarre cenando o algo así de comida, porque nos van a escuchar unos efectos medio vaciados. Pues escuchen el nombre, Pool Line, o sea, no quiero mencionar la palabra porque igual estén, como digo yo, haciendo una, comiendo un tecito con galletitas. Pero bueno, escucharán el tema, que es bastante original entre el género del jazz, pero como les decía, con unas, pues vamos a decir así, como unas flatulencias ahí que aparecen, pero porque al final de cuentas, como es un dedicado a un tema de un paisaje, como que dentro de que este personaje se encuentra como dentro del abono, por decirlo así, ya para no que suene tan feo, en abono de algunas criaturas y haciendo cositas ahí, pues este cuate se le ocurrió hacer un jazz y metiendo efectos, ¿no? Va a estar bastante interesante ahorita que lo escuchemos ya, y vamos a escuchar la versión original del juego, ¿eh? No estamos escuchando interpretaciones, es la versión original del juego. Pues si quieren, una vez vamos, ¿sí, compañera? Una vez vamos a los tres temas y a ver qué les parecen, chicos. Recuerden, llamen aquí a la Voladora 97.3. Ajá. We'll be right back. 97.3 La Voladora Radio. Y 7.3 La Voladora Radio. La Voladora Radio. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en La Voladora Radio. Pausa. Radio Comunitaria 97.3. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:45. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Cápsulas telemétricas. ¿Qué son los primeros auxilios? Son las técnicas que debemos aplicar primeramente cuando vemos a algún accidentado. Es la ayuda que le brindamos a una persona antes de que llegue el servicio médico. Son las acciones que si aplicamos bien llegan a salvar vidas. Radar de auxilio comunitario. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Ok, pues ahí están los tres temas que escuchamos del juego de Conker Bad Fur Day del compositor Robin Berland. Y bueno, no sé qué comentario tengan sobre la rola que les estaba yo explicando de Poor Land. Obvio, pues, hicieron unos flatulencias ahí y pues sacaron hasta yo creo que de onda algunos, ¿no? Pero pues es la originalidad de este compositor, entre meter dos, tres efectos aquí, pues si la escena lo requiere, pues por qué no, ¿no? Y aparte, como les decía, es un juego bastante con humor negro. Vamos a pasar a... pero antes quiero mencionarles que Robin recibió un premio muy importante por la elaboración de este soundtrack de Conker Bad Fur Day, que fue de los más premiados para este Robin Berland, ¿no? Este su trabajo en este Conker Bad Fur Day. Y ya que también hacen una recreación del mismo juego, de Conker Bad Fur Day, para el Xbox 360, ¿no? Y que obviamente la música del juego, que es la misma, pero ya más remasterizada, más pues así que con una mejor calidad. En este siguiente bloque, que ya es el último, chicos, o sea que prácticamente ya nos estamos despidiendo, vamos a escuchar dos temas. Bueno, en este momento vamos a escuchar dos temas que es del juego que se llama Cameo, del Xbox 360. Es uno de los juegos que pues a mí me gustan bastante, que pues para algunos igual a lo mejor ya no es tan atractivo ya con los juegos de ahorita, ya pues están a otro nivel, ¿no? Pero pues la música no se queda atrás, a mí me gustó mucho, y escogí estos dos temas porque uno es el intro del juego y otro pues pues viene siendo una especie de atmósfera. Déjenme les digo cuál es. Se llama Peace in the Kingdom. El primer tema que vamos a escuchar se llama Elemental Warrior y el otro se llama Peace in the Kingdom. Soy muy malo para inglés, ya saben, del juego de Cameo. Pues ya nos vamos a escucharlos para que ya después nos despidamos como Dios manda y tranquilamente, y les vamos a poner después la última rola, que es de sorpresa, ¿no? Vámonos con los temas, chicos. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Muy bien, pues ahí tienen la rueda de Cameo. Bueno, los temas de Cameo. Y obvio, el compositor fue Robin Berland, pero también hubo participaciones con Steven Burker en este juego. y bueno, en esta recreación de estos dos temas. Bueno, por último, antes de irnos, chicos, y despedirnos ya rápidamente, les repito, CompuMás, todo para tu computadora, pues ya tenemos que están en Fray Martín de Valencia, número 61, local número 2, el teléfono es el 01-597-9747. El email está en compumasamecameca@hotmail.com. Bueno, chicos, para que se den una vuelta y vean todo lo que tienen para sus máquinas, ya lo que necesiten, ahí tienen todo, lo que gusten comprar, ahí va, ¿no? Y bueno, chicos, pues vamos a despedirnos pues con esta última rola, que es igual de los temas de Conker, pero es un cover que le hacen a esta rola que se llama, bueno, que se llama, perdón, déjame verlo aquí, perdón, acá está, Conker Bad Fur Day Rhapsody in Poo, ¿no? De uno de los artistas que se llama Hippo. Y bueno, pues yo soy Didier Sánchez, mi compañera Rocío en los controles, nuestra compañera Andrea Arañez, como acción de Zelda. Y bueno, escuchen el tema con letra, a ver qué les parece. Y bueno, nos estamos viendo, chicos. Videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games.